Alejandra Pizarnik. Argentina. Una traición mística. Voy a escribir como llora un niño. Es decir, no llora porque está triste, sino que llora para informar. Tranquilamente. Un llanto en las ondas. Tramas. Continuamos en Tramas. Hoy, los nuevos movimientos sociales en la sociedad de la información, con Silvia Lago Martínez. En esto de los diferentes usos de las nuevas tecnologías, repasando tu artículo publicado en la revista Encrucijadas, hay una buena cantidad de ejemplos, incluso testimonios de actores intervinientes en cada una de estas organizaciones, que ilustran esta relación que tiene que ver entre movimientos sociales, si sacamos el adjetivo nuevo o lo ponemos indistintamente, y la sociedad de la información. Y precisamente aparecen ejemplos que tenemos presencia casi cotidiana de agencias informativas, como puede ser Indie Media, o como puede ser La Minga, o como pueden ser las agencias impulsadas por la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, la agencia Pulsar. ¿Cuánto de parecido y cuánto de distinto hay en estas experiencias informacionales con aquel movimiento que por los 60 y 70 se inscribía en la línea de la comunicación alternativa, comunicación alterativa, de nuevo tipo, horizontal, popular, que en América Latina tuvo una fuerte presencia hasta el quiebre constitucional de nuestros países? Bueno, así como se dice que los nuevos o muy nuevos movimientos sociales tienen una línea en su historia, también las agencias de contrainformación o de información alternativa. Lo novedoso de estas agencias es que, en relación a épocas anteriores que mencionabas, es que pueden hacer un uso de la web impresionante, realmente impresionante. Y tener un apoyo a los movimientos sociales permanente y al día, digamos. Cada hecho que ocurre está publicado en Indie Media a la media hora, ¿no? Ahora, también es interesante diferenciar las agencias de contrainformación, que están completamente ligadas. Fíjate que Indie Media también surge con en 1998-99 con, claro, en Sitle. O sea que coincidentemente se da esta necesidad de que haya agencias de información que sirvan a los movimientos sociales y que se nutran de ellos y que generen también su propia dinámica y que innoven en la comunicación. Entonces creo que están en esta misma dirección, con muchos más elementos tecnológicos. Las agencias de noticias en la web, como Indie Media, funcionan de manera totalmente distinta a los medios tradicionales. Cualquiera puede ser periodista o cronista de estos portales con el propósito de sacar a la luz aquello que los medios tradicionales no dicen acerca de las luchas encaradas por los movimientos sociales. La red Indie Media Global es una agencia de medios independientes que tiene organizaciones locales en África, América Latina, Asia, América del Norte, Europa, Medio Oriente y Oceanía. En nuestro país, Indie Media tiene regionales en Rosario, Santiago del Estero, Buenos Aires, La Plata, Córdoba y Mar del Plata. Entre sus objetivos se propone asegurar un mundo donde la globalización no sea homogeneidad y explotación, sino diversidad y cooperación, informando y denunciando los casos de represión. Al mismo tiempo, colaboran con la organización de las protestas, dando a conocer las acciones y actividades de los movimientos que nunca serán relevadas por otros medios. Pero también hay diferencias entre las agencias, también, como dije antes, entre las más duras y las menos duras. En el artículo no está tan desarrollado, pero en otros sí, donde mostramos, por ejemplo, en la contracumbre de Mar del Plata, cómo aparece publicado en la web, Indymedia pone la cara de Butch y dice asesino. Otros dicen, bueno, estamos con la cumbre de Mar del Plata permanentemente, o la tercera cumbre de los pueblos, ¿no? Permanentemente online, y utilizan los eslogan que se han de alguna manera acordado, inclusive en el último Foro Social Mundial anterior a Mar del Plata, porque claro, en general el Foro Social Mundial termina con una agenda de acciones de los movimientos sociales, y la de lucha contra la alga es una de las agendas siempre más importantes y más destacadas. Entonces ahí las agencias cumplen un rol fundamental, porque bueno, no solamente porque divulgan acontecimientos que los medios tradicionales distorsionan, ¿no? O sea, que no dan a conocer, los omiten, o los vende, o lo plantean muy sesgadamente. O ¿no? lo plantean muy sesgadamente, sino que además pueden hacerle la prensa a los movimientos que nunca van a llegar a los diarios tradicionales, por ejemplo. Y ofrecen documentos, ofrecen fotos, ofrecen escuchar radio a través de internet, ofrecen muchas posibilidades tecnológicas que son verdaderamente increíbles. Entonces muchos movimientos, por ejemplo, Mocasa dice, bueno, nosotros no tenemos página web porque no podemos sostener tener una web, pero permanentemente estamos en la web porque las distintas agencias nos sacan cosas, información, denuncias con el movimiento, así que nosotros no tenemos nuestra propia web, pero sí sabemos que estamos en la web. Y con muchos otros movimientos ocurre lo mismo, movimientos de docentes, movimientos de estudiantes, digo, de todo tipo. Bueno, Matelar va a decir que las radios comunitarias y las agencias de contrainformación en la web son como los avances más importantes para contrapesar lo que es la información de los medios tradicionales que hay en los fines de los 90, principios del año 2000. Además, es muy importante tener en cuenta, pues todo esto se da en un contexto histórico que tiene que ver con la Argentina, cuando la penetración de Internet es realmente importante en nuestro medio, es a partir de los años 95, en realidad. Donde empieza a haber mucho más acceso, más posibilidades, donde un grupo de personas decide montar una experiencia de este tipo, como Indymedia local, u otras, ¿no? Hay muchas otras. Es prácticamente los últimos 10 años. Esto, bueno, le da una impronta bastante particular, porque en los países desarrollados esto se da con anterioridad. De acuerdo con datos del INDEC, la cantidad de accesos residenciales a Internet pasó de poco más de 1,5 millones en diciembre de 2001 a un total de 2,300,000 en marzo de 2006. El crecimiento más espectacular se dio entre las cuentas con abono de banda ancha, que pasaron de casi 140,000 a 900,000 para el mismo periodo. En cuanto a la situación de las organizaciones, categorías que agrupan empresas, ONG, universidades y otras, el INDEC señala que entre el 2001 y el 2006 creció de 110,000 hasta superar los 200,000. También en este caso, el salto se verificó entre las organizaciones usuarias de banda ancha. Bueno, ¿por qué elegí Ana no duerme? Porque obviamente, primero que a mí me gusta mucho el rock nacional, y segundo que tiene que ver muchísimo con mi época de adolescente y joven, donde estos temas eran los que cantábamos todos los días y, bueno, identificaban toda una época, no solamente la época personal, sino la época que transcurría en el país, en el momento. O sea, hay muchísimos otros temas que también me gustan. Bueno, ese es como uno de los símbolos de lo que es el rock nacional en sus, no sé si orígenes, pero en sus primeras épocas. Go! Tramas. Escribinos a tramasradio@gmail.com.